son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 7. Superclásicos. Los 20. Superclásico número 6. Slashed and torn. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Qué buen conteo el que tenemos hoy para ustedes, amigos. Sigan votando a esta hora en arroba la FM Medellín en Instagram. Mucha gente votando y, por supuesto, los saludamos a quienes llegan a como votación, como SB181MR. Hola, niños. Buenas tardes. Este conteo está brutal, como siempre. Me gustan todas, pero toditas. Me encantaría escucharlo siempre. Y a Drick le deseo unas felices vacaciones. Tan lindo. Gracias. Los oyentes son hermosos. Gracias, gracias. Los oyentes de esta emisora son... Dios mío. Son the best. Me pone a chequear emisoras. Sí. Y bacano que tienen sus oyentes. Y bacano que la gente pues tenga su emisora. Pero los oyentes de esta vaina aquí, hombres... Son los mejores. Son los mejores. Son muy cercanos. Son muy cercanos. Son demasiado cercanos. Son muy cercanos. Ellos se pillan en cada... Cualquier detallito. Son muy, muy asertivos, ¿o no, Ani? Claro, claro, siente uno como esa familia que les hablamos, esa familia clase adicta, siempre cercanitos y siempre recibiendo calorcito y amor. Y son tan cercanos que ya llevan más de 13 años unidos como familia con nosotros. Más de 13, ¿no? Dios mío, bendito, qué bonito. Ahí está. ¿Sabes qué? Uno como que ya aprende a conocerlos por medio de los mensajes que le envían a uno y las notas de voz cuando es en semana. Claro. Por ejemplo, Ani, cuando llegó, hey, bienvenida, Ani, bienvenida de nuevo, hacías mucha falta, mi bacana. No, y todavía, pues, me hacen sonrojar, o sea, estaba en vacaciones y me vuelven a recibir como si me hubiera ido un montón de tiempo, y ellos no, tan bonitos. Está Ani. Ani es una estrella definitivamente, ¿no? De la radio. Una estrella viviente. Rockstar viviente. Video Kill the Radio Star. Uno en TV de los 80 clásicos. De la tarde 26. Bueno, seguimos, muchachos. Hey, ¿qué votos tenés por ahí? Sí. Bien bacano. En Facebook, la FM Colombia, tenemos a Elena de Troya que dice, buen sábado, qué conteo de infarto y de variedad. Hoy votaré por las canciones número 2 y número 3. Unas buenas canciones para tener en cuenta en la programación sería Sometimes de Erasure. Sí, muy buena. También Shattered Dreams de Johnny Hates Jazz. Johnny Hates Jazz, muy bueno. Sí. Y la otra sería I Can Dream About You de Dan Harmon. Listo. Gracias, Dios. Dios los bendiga. Esa canción me parece lo máximo. Esa canción. No, vas a ser Joe Erdrich. Impresionante. Se despide con una lluvia. Desde que no llueva San Jerónimo, todo está bien. Desde que no llueva San Jerónimo, todo está bien. Bueno, si alcanzó ahorita una hora de piscina. ¿Cuál hora de piscina? Viene a invitar. ¿Qué piscina va a encontrar hasta ahora, Adri? No, pero es que yo voy para un bloque. Por eso, pero ¿qué piscina vas a encontrar hasta ahora? ¿Con qué sol? No, en San Jerónimo. En San Jerónimo hay sol siempre. Es que va directo para allá. A las 7 de la noche hay sol en San Jerónimo. No, no, ahorita a las 4 o 5, si llego, una horita de piscina. Ay, tan pinchado. Lo bueno de la piscina es en la mañana, Adri. También mañana y el lunes que me queda ya también. No, pero por la noche también es chévere. Pero que tuviera calefacción, pero cuando no hay calefacción, al otro día la gripa es pesada. Va a ser un poquito difícil con tu pelo, Drake, sobre todo para ver cuando estés en la piscina. Pero ¿sabes qué? Se absorbe toda la piscina. El problema es que a las piscinas no dejan entrar sin gorro. Un abrazo, muchas gracias. Pelo, para que no se absorba la piscina. Que es una esponja, hermano, te imaginas. Bueno. Bueno, ¿qué más tienes, Ani? Diana Londoño dice, geniales, mis favoritas son la número 18 y la número 12, la FM siempre. Y tenemos a Eduardo Espina que dice, hola, buena tarde, muy buen conteo de clásicos, todos espectaculares, pero mi voto es por la número 3, 7, 17 y 19. Gracias, en el 2021 yo escucho la FM inolvidable. ¿Qué tiene la gente en Twitter? ¿Tenés algo por ahí? Sí, clásico, a Cafón. Sí, @Cafón1 dice... Mayor Tom Coming Home, por supuesto. Es un tema fenomenal. Didier González dice, mi voto es por Un Camino Hasta Vos y pido por favor incluir para la próxima Pride de YouTube clásico. Oh. Buena esa canción, Pride. Reza de YouTube. Una buena canción para disfrutar como de Mayor Tom Coming Home, puesto número 2 el día de hoy. Y la casilla número 3, Ani. Me encanta esa canción. Muchísimas gracias a todos los que votaron por ella. Tenemos también en el puesto número 3 a los Scorpions con su Wind of Change. Y el puesto número 4, amigo. Vamos a escuchar desde Rosario, Argentina, la banda que estuvo el año pasado en un concierto virtual. Vilma Palma y Vampiros. Mario Gómez fue entrevistado aquí en la cabina de la FM y lo vamos a escuchar con Un Camino Hasta Vos. Hope of Deliverance, Una Esperanza de Libertad. Paul McCartney en el 5. Drixer, qué bueno, una brisita que cayera a esta hora. ¿Cómo dice el coro de Hope of Deliverance, Drixer? Hope of Deliverance. Superclásico número 5. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will I will understand someday, one day. You will understand always, always from now until then. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. Believe in hope of deliverance from the darkness that surrounds us. Hope of deliverance, hope of deliverance. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 4. Casa. son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 3. Children of tomorrow. clásicos. Los 20. Superclásico número 2. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Estamos llegando al final de nuestra edición de hoy, en la edición número 3 de los 20 superclásicos para volver a vivir. Es un conteo realizado por ustedes mismos, nuestros oyentes, nuestra razón de ser. Ustedes dicen, uy, pero ¿de dónde salen todas las canciones tan bacanas? ¡Ey, qué conteo tan bacano! ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? No, lo hicieron ustedes, muchachos. Ustedes, con el voto que ustedes hicieron a través de esta semana. ¿O no, Drexler? Sí, señor. Los votos que contamos de qué fuente es clásico. Inicialmente, de la fuente principal, que es el conteo que se hace semana tras semana. Lo que hoy está saliendo es producto de un conteo que hizo César a profundidad, pero, de lo que fue el conteo hace 8 días. Lo que pasa es que Drixen es muy decente y dice que a profundidad, pero es palito tras palito, es un palito. Exacto. Un botico es un palito. Exacto. Y a palito. Esa es la manera artesanal que es utiliza. Es una manera artesanal y ochentera, como contábamos, sí, los votos en los conteos anteriores. Exacto. Y lo hacemos, y hoy en día lo seguimos haciendo porque es bacano. Me parece que es muy, muy pedagógico hacerlo así. Sí, clásico. Porque entonces no, más legal. No le falta una canción a nadie. A nadie le hace falta una canción. Algunos dirán, pero es que eso es muy retro, muy viejo, sí, pero es una manera que aún sirve para hacer un conteo. Eso es, los millennials, yo sé que Ani me está criticando, me lo critica, pero yo soy feliz, No, antes así es como deben ser los conteos, donde sí se tenga la opinión de los oyentes, que sean ellos los que digan, sí, es que esa canción me gusta, y esa sea la que ellos voten. Bueno, Ani, vamos a darle entonces la despedida a Drixer, que se va para vacaciones. Drixer, muchas gracias. Que te vaya supremamente bien, no nos vas a hacer ni poquito de falta. Amari, sí. No, estoy pendiente de la publicación de las dos para no ir a cometer un error. Sí, ¿cómo es de bueno, Bolenia? Claro, ¿cómo es de bueno? No. Como Ani, mentiras. Como el errorcito que cometió Ani ahorita, ¿no? No, mi hijo, me faltaba todavía almorzar. Claro, no, había que almorzar, ¿no? Sí, yo tampoco había almorzado, Ani, muchas gracias. Y no cometo errores. No, la verdad es que a veces son tantos los procesos que se cumplen que cometen equivocados. Errores, pero momentos. No es de mala fe, nunca ha habido mala fe en la defensa. Dice que te había venido con muchas gracias, Clau. No, un abrazo. Mucha falta. Ya el clásico había salido de sus vacaciones, tuvo 2 días de descanso esta semana por un inconveniente de salud cortísimo. Ya estás muy bien, afortunadamente. Ya estoy muy bien, ya estamos bien, ya que esté molestando. De pelea. Ya. Sí, ya está de combate. Ani regresó esta semana. Sí, y ahora, sí, por lógica, porque nos pidieron en la empresa que sacáramos vacaciones, porque ya vamos para 2 años sin vacaciones. Sin vacaciones. Vamos a descansar unos días, clásico. Vamos a descansar, vas a descansar, Drixer, nosotros vamos a descansar de vos. Y lo más importante de todo esto es que vamos, te vamos a extrañar de una manera muy, muy especial. Muchas gracias, clásico. Muchas gracias, Ani, sí, a los oyentes. Sí. Yo también los voy a extrañar, pero como siempre, vamos a estar muy conectados a través del chat de la emisora, en el WhatsApp, porque siempre hay una misión que cumplir todos los días. Claro, esa lindísima misión espectacular. Es que lo diga Ani. Ani apenas me mira y se ríe. La misión del deber. Siempre me coge la tarde. Ani, muchas gracias por estar con nosotros y vas a quedar acompañando a los oyentes a partir de este instante. Y ¿sabe qué, clásico? No solamente acompañando a los oyentes, porque vamos a tener una música espectacular, sobre todo porque hoy hay varios cumpleañeros clásicos que nos van a encantar. Entonces, pendientes. Hombre, clásico, ¿sabe qué? Me antojé de algo. ¿Será que puedo pedir algo antes de irme? Ay, Señor, bendito sea Dios. No, no es nada, no es nada del otro mundo. Señor, ayúdalo, no es nada del otro mundo. Glorifícalo, Señor, glorifícalo. Mire, es que ya, mire, clásico, es que ya publicamos la imagen del Sábado Salvaje que tiene como protagonista nuestro cumpleañero el día de hoy, 59 años, don Axl Rose. Sí. Dice, ¿qué quieres escuchar hoy en el Sábado Salvaje? Aparte de lo que quieran escuchar los oyentes de la FM, si quieren darnos el nombre de la canción que más les gusta de Guns N' Roses con Axl Rose, listo, en la tarde, sería fenomenal para que Ani los lea. No hay problema, Adri. Entonces, hombre, aprovechemos la imagen que está espectacular y digámosle a Axl Rose, feliz cumpleaños a través de esta imagen. Parcero, mono, feliz cumpleaños. O pana, mono, o my friend, como quieran. Eso es, hombre. Como quieran. Drixer, te amo a extrañar. Yo también lo voy a extrañar, muchachos. Vamos a venir fortalecidos porque este año clásico es de mucho trabajo. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Mucho trabajo que hacer. Y sobre todo que esta experiencia del COVID-19 nos está dejando aprendizaje clásico. Aprendizaje, qué bueno. Aprendizaje, sí, señor. Eso es lo que necesitamos. Y nuevos gustos. Claro. Yo odiaba la UFC hasta antes del COVID y ahora amo estar viendo la UFC cada 8 días. Vea. Yo lo odiaba, o sea, me parecía un deporte terrible, fatal, de cosas feas, pero ahora me gusta. Planeado, como... No, planeado es la lucha libre, pero la UFC sí es de verdad. bueno, amiga mía, muchas gracias. Entonces, cuídate bastante, por favor. Un abrazo clásico. Si vas a regresar, por favor, regresa bien peinadito, Drake. Eso sería... De pronto vengo con trenzas. Déjame morir tranquilo, Drake. De pronto vengo con trenzas. Yo puedo morir tranquilo. Pero es que clásico, tú. Clásico, tú también... ¿cuál es tu último deseo? ¿Qué Drixer? Clásico. Se motile. Usted también fue mechudo. Usted también fue mechudo en los 80. Claro, yo me acuerdo de todo, claro, el estéreo, donde usted tenía las mechas largas. ¿Qué tiempo aquello, no? Y la camiseta de, sin mangas y toda la vaina, la cabina de todo el ar. Qué hermoso. Atraco feliz. Un abrazo, Rodrigo. Y un abrazo para un oyente mina en Guayabal. Un abrazo para él muy especial. Ah, bueno, qué bacanería. Quedan con Ani, muchachos, y aquí está la número uno. Superclásico número uno. ¿De quién se trata, vieja Ani? ¿De quién se trata? Bueno, antes de irnos con la número uno, puedo dar un saludito por aquí que mandaron. Alexander Gómez dice: buenas tardes, amigos. Buenísimo, los 20 superclásicos. Botico para todos. Porfa, un saludo para mi hija Camila Gómez y mi esposa Sandra Velázquez, que está en la FM siempre. Gracias. Y con ese saludo familiar, nos vamos con la número uno. Love is like oxygen. The Sweet. La última palabra antes de tus vacaciones, Drake. Un abrazo para todos, los quiero mucho. Sigan con la número uno de los clásicos, la inolvidable, la FM. Un poquito creído, Drake, ¿no? Impresionante. Déjelo, déjelo, que sea feliz. Me las merezco. Sí. Todos nos merecemos las vacaciones. Claro, te vamos a extrañar hoy. Oiga, que le vaya bien a Ani la ingestada, ¿no? Ay, por Dios. ¡Vamos! Los sábados tiene la energía de la jungla más agreste de los clásicos.